man, what's happening, man? You got something for me? Yeah, man. Tengo pura. 90%, I said. Oh, bullshit. Here, let me try some. Ándale, güero. Oh, man, it's fucking shit. I'll give you half, 10 keys. ¿Qué dice el güey? Quiere medio precio. 10 llaves de pura. ¿Qué? Hey. ¡Tráeme el machete! Hey. ¡Chingo este güero! ¡Métele el cabrón! ¡Chingate! ¡Chingate, cabrón! ¡Métete, chingado!